Ustedes habrán notado que hemos titulado esta segunda entrega de Ave César como La Monarquía. Siguiendo con la saga del primer disco, contamos la historia de Roma en el suplemento adjunto de Epopeya y a la manera en que lo hacíamos en los programas de la radio, bueno, la idea era narrar un poco estas grandes gestas que por lo menos a mí me encantan. Lo sabemos. Bueno, también he notado que en estas gigantescas epopeyas suelen producirse grietas por las cuales se filtran las pequeñas historias que en el gran cuadro se pierden. Es cierto. Bueno, por eso hemos decidido complementar ese relato del rapto de las Sabinas que hicimos en el suplemento con una pequeña anécdota que, por pequeña justamente, no se puede poner, que tiene que ver con los traidores. Ocurrió que cuando los sabinos y los romanos habían entrado en guerra, los sabinos estaban sitiando Roma, las vestales, las vírgenes vestales, tenían la oportunidad de salir de la ciudad y eran respetadas por el enemigo. Bueno, eran otros tiempos, claro. Sí, ahora no se respetaría nada, ¿no? Bueno, una de ellas, llamada Tarpeya, precisamente fue tentada por el ejército sabino para que le franqueara, a través de un pasadizo secreto, la entrada a Roma. Algunos dicen que lo hizo porque se enamoró del general Sabino, pero en realidad fue pura traición. Tal es así que se consigna la anécdota de que esta mujer pidió una recompensa a cambio de esa traición. Entonces los sabinos le dijeron: bueno, bárbaro, si vos nos dejás entrar, nosotros te damos el brazo izquierdo. ¿Qué significaba esto? Bueno, significaba que los sabinos, que en su brazo izquierdo solían utilizar cantidad de pulseras de oro y anillos como marca de distinción, bueno, le estarían dando todo lo que tuvieran en ese momento en el brazo izquierdo. Ajá. Esta muchacha dijo: ah, magnífico, me hice rica con este pase de manos. Bueno, ocurrió que efectivamente les franqueó la entrada. Una vez que los sabinos estuvieron adentro, la muchacha reclamó su recompensa. Entonces el general Sabino le dijo: vos querías el brazo izquierdo, tomá el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo, cuando entraron, tenían los escudos. En la derecha, en la mano derecha, la espada; en la izquierda, los escudos. La mataron a escudazos. Bueno, espantoso, ¿verdad? Curioso, sí. O sea, nunca los traidores salen bien parados. Eso es lo que dice el dicho habitualmente. Ajá. Y cuando salen bien parados es únicamente porque se fugaron al Brasil. Claro. Este país. Claro, es la historia en definitiva. Señoras y señores, hemos elegido un tema que tiene que ver con la historia, la letra del tema. Se trata de New y Vivir en Deshonra. Porque realmente la única manera para un traidor es o morir por lo suyo o vivir en deshonra.